Hay una delegación de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea que se está preparando porque en las próximas horas van a viajar al departamento de Cerro Largo para tener una reunión con la dirección de Coleme. Coleme es la cooperativa lechera más antigua que tiene el Uruguay. Se fundó en 1936. Es la cooperativa más vieja que hay. Estuvo en problemas, pero parece que está saliendo ahora. El objetivo de la reunión mañana en Cerro Largo va a ser recoger la información de un monitoreo de toda la situación de la cooperativa lechera que fue acordado el año pasado. La reunión con la dirección de la cooperativa va a ser mañana temprano y después, cerca del mediodía, va a haber una reunión, una asamblea de los trabajadores para recibir toda la información en la planta de producción. Estamos en contacto telefónico con el departamento de Cerro Largo. Concretamente, vamos a hablar con el presidente del sindicato de Coleme, Pablo Jorge. Pablo, buen día, ¿cómo te va? Bien, y tú, espero que andes bien y bueno, gran saludo a toda tu audiencia que sabemos que es mucha también. Bueno, gracias, Pablo. Bueno, contame un poco a ver cómo está la situación y qué esperan de la reunión para mañana. Bueno, como tú bien decías, mañana esta noche tempranito a las 12 más o menos de la noche ya está saliendo una delegación de la Federación hacia acá, lo cual mantendremos la reunión primeramente con la empresa a la hora 8 y después con los trabajadores para informar de esa reunión a la hora 11. La situación actual de la cooperativa, bueno, como tú bien decías al principio, estamos en plena recuperación, el panorama es otro, desde noviembre de 2018 ya empezamos a elaborar quesos, por lo tanto, nos hemos, gracias a Dios en el tema del mercado local, nos hemos visto desbordados. Y hoy estamos elaborando no solamente queso, sino bueno, lo que siempre también se dedicó Coleme en pleno, que es la leche fluida y la misma distribución propia. Y bueno, vamos a sentarnos a hablar un poquito, tal cual lo habíamos firmado allá por el 9 de noviembre de 2018, en el acuerdo que hicimos, para ver cómo van los números, porque nosotros, como lo establece el convenio colectivo, el aumento que sería de todo 2018 está congelado, y bueno, quedamos en sentarnos en julio de este año, va a ser efectivo, digo, el día de mañana por temas de agenda, para ver cómo, para ver, como te decía, cómo están los números y a su vez poder hacer frente la empresa a la retroactividad que nos debe todo el grupo de trabajadores que hoy ronda en unos 750 mil pesos, ¿verdad? Ajá. Los trabajadores, ¿cuántos son? Recordame, Pablo, ¿y hay gente en el seguro de paro o algo de eso? Mira, hoy somos 58 trabajadores la plantilla total de Coleme. No, por suerte no tenemos a nadie en el seguro. Desde que entró la directiva nueva en agosto, nosotros ya desde esa fecha de agosto pasado, o sea que estamos a un año ya, que no tenemos, gracias a Dios, ningún trabajador en el seguro de paro. Y hoy te podría decir, con plena seguridad, de que está haciendo falta zafral de ya en la planta porque, como te decía, la elaboración de queso nos ha desbordado. El mercado de Melo siempre apoyó en todo sentido y no es la excepción. Día a día nos estamos viendo con muchísimo más pedidos de queso. Hoy, inclusive, hoy concretamente de madrugada a las 3 de la mañana, salió un camión de acá de Coleme para ir para Montevideo con queso para entregar a dos distribuidoras grandes de ahí del medio que, bueno, pidieron el queso de Coleme para probar. Y bueno, estamos en ese plan de recuperación lento, pero bueno, a paso seguro. Y bueno, no escapa que nuestro sindicato, como siempre, como trabajadores y conociendo el día a día, estamos siempre para brindar ideas de que, bueno, nuestra fuente laboral siga por buen camino y nuestro sindicato apoyando y dando ideas desde lo humilde, como somos los trabajadores, pero sabedores del día a día y aportando ideas para que esto mejore, y bueno, podamos fortalecer y perder bueno, perder una incertidumbre que hace mucho tiempo atrás la veíamos muy lejana, que era que nuestra fuente laboral siguiera adelante, lo cual hoy es otra realidad y bueno, esperemos seguir transitando por ese camino de venideros, de que sean muy positivos en todo sentido, no solamente para los trabajadores, sino para, bueno, obviamente para los productores y para toda para toda la masa de Cerro Largo y pueblos adyacentes de que es toda una cadena esto, ¿no? Claro. Pablo, ahí me parece, vos estuviste hablando recién de la línea de quesos que lanzó la cooperativa, que es muy bueno. Yo he podido probar algo del queso postre Arachán, por ejemplo, y sé que es muy bueno, pero veo un apoyo grande particularmente de la población de Cerro Largo, pero ahora que me decís que salió para Montevideo, podríamos decir de Cerro Largo en principio, pero un apoyo de la población a nivel nacional a esa línea de quesos que lanza la cooperativa, ¿no? No, sí, José, tal cual vos lo decís. Primeramente, obviamente, por conocer la trayectoria y por estar más directo, la población de Cerro Largo ha sido la primera. Pero bueno, hoy empezamos mandando ahí para Montevideo, esperemos que sea para otros departamentos. No. Nosotros como sindicato y siempre en cada nota que hemos dado, aquí en otras ocasiones, a distintos colegas a nivel departamental y nacional, siempre hemos destacado el apoyo que hemos tenido de todas las partes, de la población en general, de todos los partidos políticos. Mirá, nosotros, gracias a Dios, de todos los sindicatos hermanos, tanto a nivel departamental como a nivel nacional, cuando tuvimos las difíciles y siempre tuvimos un apoyo constante, y la verdad que somos un agradecido y tenemos que serlo en la vida y siempre destacar y verdaderamente se ve el apoyo cuando uno pasa situaciones muy negativas, la cual nosotros la pasamos. Entonces digo, como tú bien decís, nosotros hemos tenido un apoyo, a veces para no ser injusto y no olvidarme de nadie, no quiero nombrar uno a uno, pero ya te digo, de toda la parte, no solamente de la población departamental, como tú bien decías, a nivel nacional, parte de todos los partidos políticos, acá han venido toda gente con la misma idea de que era, bueno, tratar de brindar su granito de arena, de apoyar para que Colemen siguiera adelante, y bueno, nosotros como hoy sindicato y representante que somos hoy actualmente los trabajadores, la verdad que nos sentimos muy orgullosos y bueno, ni que hablar que es un ego que uno tiene como sindicato y a su vez ver que todo el mundo nos apoya y nos quiere bien y quiere que la situación mejore. Y bueno, ni que hablar, recalco el apoyo tuyo continuo, constante, que ha estado siempre al lado de nosotros para que, bueno, también los medios y la gente de Montevideo se entere de la situación. Para nosotros es invalorable y vaya desde acá, en representación de todos los trabajadores, un gran abrazo fraterno a todos los que nos han ayudado y bueno, en particular también a vos que siempre has estado desde esta situación desde que arrancó, ¿no? Pablo, muchísimas gracias. Buena suerte entonces y bueno, vamos a ver mañana después que reciban el informe a ver cuál es la situación real que se puede informar. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ti, José Luis. Después, mañana, después de la misma, te estaré poniendo al tanto de lo que pasó en la reunión y bueno, como siempre estamos a la orden, así que cuando tú quieras saber o cualquier cosa que precise, estamos a la orden y estamos acá para brindar toda la información para que todo el mundo sepa lo que está pasando actualmente y día a día acá en Colemen. Así que gran abrazo y un fuerte abrazo también y un saludo a toda tu audiencia. Igualmente, chau.